شين بكم؟ Si te atacan y te violan, te has de defender. Es la forma tan explícita en la que comienza Comandante Aryan, una película documental que narra la vida de una guerrillera kurda en medio del conflicto sirio. Una película que recientemente se ha estrenado y que nos sumerge de lleno en este conflicto que comenzó en 2011 y en el que los kurdos, a partir de 2014, están jugando un papel fundamental. Nada mejor que hablar con Alba Sotorra, la directora de esta película, de Comandante Aryan, para tratar de entender cómo se ha realizado este trabajo y que se va a encontrar el espectador que se acerque a esta película, que está teniendo una acogida bastante interesante dentro del público. Muy buenas tardes, buena tarde, Alba. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la primera cuestión que se nos plantea es, como decía en la introducción, ¿qué es lo que se va a encontrar el espectador que se acerque a ver Comandante Aryan? Pues se va a encontrar una ventana a la vida de un batallón de mujeres y en esencial a la vida de la comandante de ese batallón, que nos acerca no solamente a la realidad cotidiana de estas mujeres, sino sobre todo a las razones más profundas e íntimas por las cuales han decidido sacrificarlo todo por una lucha, ¿no? Por luchar por una idea, que es la idea del sueño, ¿no? La utopía de la emancipación, de conseguir que en este territorio donde viven, que es un territorio que ha sido históricamente muy patriarcal, conseguir cambiarlo radicalmente. La película, para ser realizada, requirió no solamente de una inversión, que me imagino que dentro del cine esto es común a todos los documentales, sino que además tuvisteis que desplazaros a la zona del conflicto para vivirlo en primera persona, ¿verdad? Sí, me desplacé, estuve desde principios del 2015 viajando a Siria a lo largo de 3 años para seguir la vida de Aryan y de su batallón de mujeres. Fui sola porque las condiciones no eran muy seguras, sobre todo al principio, para poder llevarme a un equipo. Y además porque cada vez que entraba en Siria, en Rojava, no sabía, como siempre se sigue entrando de forma ilegal, el cruce es muy complicado y cuando entras nunca sabes cuándo vas a salir. Por este motivo era inviable llevarse a un equipo. Entonces lo hice sola, pero esto ha sido a nivel técnico fue muy engorroso porque era muy cansado, me tenía que ocupar de todo, desde cargar baterías en lugares donde no había electricidad y había solo un ratito un generador encendido, a tener que comprobar los medidores del sonido, y esto fue engorroso y cansado, pero por otro lado el hecho de estar sola me permitió integrarme como si fuera una más en ese batallón. Yo cuando llegué allí me dieron un uniforme. Y entonces la cámara se hace invisible. Por eso antes decía lo de la ventanita. Es una ventana a una vida, o sea, un espacio muy íntimo de la vida de estas mujeres. ¿Cómo es la vida cotidiana? ¿Cómo es un día normal en este batallón, en estos batallones de guerrilleras que están totalmente compuestos por mujeres? Sí, pues es muy curioso porque yo, claro, la verdad es que no conozco cómo es la vida cotidiana de un soldado en otro tipo de ejércitos, ¿no? Bueno, la exploré un poco en otro documental, en mi documental anterior, pero no la he vivido en primera persona. Y la vida cotidiana de estas mujeres me pareció muy, muy interesante. O sea, me pareció fascinante cómo viven la guerra en el frente y cuán diferente la viven por el hecho de ser mujeres. Lo que más me impactó de lo que se hace mientras se está en primera línea es que se discutía de feminismo y se discutían las razones por las cuales estaban allí luchando y se cuestionaba todo, se cuestionaban las motivaciones, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Esto era una pregunta que se hacían y que la comandante le hacía a los soldados, que me parecía muy importante que se hiciera. Y después había toda una parte de tener, como de preocuparse por la parte más emocional y preguntarse también cómo estás, qué te pasa, no estás bien. Esas son sesiones que se hacían cada día, que se les llaman sesiones de autocrítica, en las que los soldados hablan de cómo se sienten y de cómo se han sentido con las otras. Y era muy interesante también. Me parece algo muy femenino que se hable de todo esto en un contexto de, bueno, de primera línea, en el frente, en el que a pocos cientos de metros tienes una fuerza tan radicalmente distinta como es el Daesh, ¿no? El Estado Islámico. Porque estas unidades, y corrígeme que si me equivoco, se denominan IPG, ¿verdad? Son IPJ. Las IPG son, IPJ significa Yekenin Palestina Jin, uh-huh, que son las unidades de defensa de las mujeres. Y IPG significa Yekenin Palestina Hel, que Hel es pueblo, o sea, son unidades de defensa del pueblo. Y estas son las que están formadas por hombres. Uh-huh. Lo que venía a preguntarte es que, claro, se enfrentan tanto a la amenaza del Estado Islámico como también a la del propio gobierno turco. Sí, lo más, o sea, el enemigo más peligroso que esta revolución tiene es el Estado turco, porque hasta ahora han ido se han enfrentado al Daesh, al Estado Islámico, con mucho éxito, porque en esa guerra, a pesar de que en un inicio a nivel de fuerzas era muy desigual porque el Daesh estaba mejor equipado, luego ellas consiguieron armarse mejor y al final en ese combate por tierra ellas consiguieron ganar porque era un combate igualitario. Pero ahora la amenaza más grave es el ejército turco, que las ve como una amenaza porque se han hecho fuertes en el norte de Siria, en la frontera con Turquía, y el Estado turco las está amenazando con, bueno, hace poco, yo acabo de volver de allí, he estado allí hace 10 días, y mientras estaba allí, Turquía emitió un comunicado que decía que estaba literalmente finalizando planes para destruir Rojava, y mientras era allí habían empezado a bombardear a pueblos alrededor de Kobane. Y claro, esto es una amenaza muy fuerte porque el ejército turco tiene una tecnología que permitiría que si ellos quieren podrían acabar con Rojava en unos pocos días. Tienen aviones, tienen un armamento que muy desigual al que tienen las y los combatientes kurdos. Por eso es muy importante denunciar esa amenaza. Nosotros estuvimos en el Parlamento Europeo para hablar de esto, porque es muy injusto que un ejército, que además es un ejército de la OTAN, es injusto que amenace una región que lo que está haciendo esa región es defender unos valores de feminismo, de igualdad, de libertad y de democracia. Y creo que todos los que, o sea, aquí tenemos que hacer presión para que estas amenazas se queden solamente en amenazas. Teniendo en cuenta todo lo que nos estás contando, la reciente, o desde hace ya unos meses, batalla de Afrin, en la que el gobierno turco pues lanzó esta ofensiva. Sin embargo, en la película nos muestra un esquema narrativo en el que hay dos momentos concretos, en 2015 y 2017. Nos encontramos con Arian, que se recupera de las heridas del combate de Kobane, ¿verdad? Sí, sí, sí. La película se estructura en dos capas temporales. Hay el presente, que es cuando el presente empieza con Arián, la protagonista está gravemente herida y se está recuperando en un lugar, en un refugio, se está recuperando de las heridas. Y a largo de esta capa que del presente la vamos siguiendo a lo largo de varios meses, de más de un año, hasta que, bueno, no lo voy a contar porque si no hago spoiler. Uh-huh. Y luego esta capa se va intercalando con una capa en el pasado en la que vemos a Arián en plena forma. Ella está al cargo de un batallón y está liderando la ofensiva para poner fin al asedio de Kobane. Y es el momento en que, esto es después de la batalla de Kobane, es cuando Kobane está asediada por el Daesh y se hace una, o sea, se emprende una misión para acabar con el asedio y sobre todo para asfixiar Raqqa, creando un corredor que bloquee la carretera principal que une Raqqa, que entonces era la capital del Daesh, con Turquía, porque a través de esa carretera Raqqa se alimentaba de, pues, de munición, de armas, de combatientes y de comida, ¿no? De todo. Entonces era una misión importante para bloquear el paso de armamento y soldados de Turquía hacia la capital del Estado Islámico. Retomando lo que has comentado tú misma, Alba, acerca de la sociedad que estas guerrilleras están tratando de construir, en su día tuvimos la oportunidad desde esta radio, desde Radio Onda Expansiva, de hablar con un compañero del colectivo Rojava Azadí de Madrid, y tuvimos también la ocasión de entrevistar a la periodista Zukiñe Türkeri, me imagino que no lo pronuncio bien, pero a lo mejor sabes de quién te hablo. La cuestión es... Tú que has estado en primera persona en estos lugares donde se está construyendo lo que se denomina el confederalismo democrático, a mí me gustaría que nos explicases en qué consiste este concepto, porque quizás los que estamos en esta parte del planeta nos suena algo ambiguo o quizás algo con lo que no estamos habituados. Mira, yo creo que en qué consiste el confederalismo democrático te lo puede contar cualquiera que ha leído. Yo lo que te puedo contar es cómo se ha implementado y los éxitos que ha tenido en Rojava, que me parecen brutales. Bueno, si quieres te doy un poco de contexto. O sea, el confederalismo democrático es un proyecto político que lleva décadas cultivándose y pensándose a través de, o sea, de toda la lucha revolucionaria y la práctica revolucionaria de millones de mujeres y hombres kurdos y a través también de las investigaciones y los escritos de Abdullah Öcalan, que es el gran filósofo kurdo que está encarcelado en Turquía desde hace más de 20 años. Este proyecto político que se ha implementado en Rojava, lo pongo en contexto para que no parezca que es algo que ha salido como así como de repente, como por arte de magia, que ha caído del cielo, ¿no? Es un proyecto político que lleva décadas pensándose y de alguna forma practicándose en esta práctica revolucionaria de los kurdos y las kurdas en todas las regiones del Kurdistán. Entonces, en Rojava, desde el 2012-2013, y a raíz del vacío de poder que deja la guerra, pues hay un espacio donde este proyecto político se puede poner a la práctica, se puede implementar. Y es fascinante porque, pues unos años después, vas y ves los frutos de la implementación de este proyecto. Entonces, yo ahora voy a hablar de lo que he visto, o sea, no voy a hablar de teorías ni de utopías, sino de algo que existe y que está ya en la práctica en Rojava. Y es que, para mí, una cosa muy interesante que ha permitido, o sea, este proyecto tiene tres pilares. Es el feminismo, la emancipación, la idea de la emancipación de la mujer, como algo necesario para la emancipación de toda la sociedad, la democracia, pero no la democracia participativa, sino la democracia real, directa, la democracia asamblearia, y el concepto de ecología, aplicado no solo en el medio ambiente, sino también en lo económico y en lo social. Entonces, para mí, de estos tres pilares, el que se ha implementado con mayor éxito es el pilar del feminismo. La parte del feminismo y de la emancipación de la mujer es la que para mí ha tenido más éxito en Rojava, teniendo más éxito. Y creo que esto tiene que ver con el hecho de que las IPJ, las Unidades de Defensa de las Mujeres, se han sacrificado para que esto sea posible. Hay que tener en cuenta que Rojava es una sociedad, o sea, es una zona que es tradicionalmente muy patriarcal, y que la mujer ha sido tradicionalmente vista como alguien que tenía un rol en lo doméstico del cuidado de los críos y de los mayores. Pero a raíz de la labor de las IPJ, de las Unidades de Defensa de las Mujeres, y de todo el sacrificio y el compromiso y el valor que han mostrado a lo largo de estos años de guerra, esta visión de la mujer ha cambiado radicalmente. Y ahora la mujer es vista como mucho más. La mujer es vista como libertadora, como heroína, como motor de cambio. Entonces, esto ha creado un pozo súper importante para que la implementación del confederalismo democrático tenga mucho sentido. Porque ahora ya nadie se cuestiona que la mujer tiene que tener un rol mucho más importante que el doméstico. Entonces, a nivel político, o sea, esto ha sido un cambio desde lo militar, pero a nivel político, el cambio principal, que me parece muy potente, es que se ha conseguido la paridad absoluta a nivel político. Es decir, pues que haya igualdad entre hombres y mujeres a la hora de la toma de decisiones políticas. Y esto lo han hecho con el concepto de la copresidencia, que consiste en duplicar todos los cargos que tienen poder de decisión, todos los cargos políticos, poniendo un hombre y una mujer en cada cargo. Entonces, esto se ha hecho a nivel de ciudades, a nivel de ayuntamientos, a todos los niveles. Luego también en lo político, a nivel se han creado asambleas para que la gente pueda tomar decisiones. Esto está siendo una cosa que está, bueno, pues que está llevando su tiempo, porque hay que tener en cuenta que es una zona en la que nunca no se les había preguntado nadie antes a la gente que querían a nivel político. Entonces es por primera vez que están decidiendo su futuro. Y en estas asambleas me parece muy interesante que se han creado unas asambleas que son específicas para mujeres, para empoderar a las mujeres, porque se notó que las mujeres en las asambleas mixtas no hablaban. Y es que las mujeres necesitaban tener un espacio donde pudieran hablar sin la presión de sus compañeros, de sus maridos, de sus hermanos, de sus hijos, y por eso se han creado estas asambleas solamente de mujeres. Y luego se han hecho un montón de cambios a nivel de derechos de la mujer. Por ejemplo, ahora está prohibido los matrimonios de conveniencia, los matrimonios arreglados o los matrimonios de chicas menores, con lo que se han extendido mucho los años de educación de las mujeres. Luego se han creado las Malajin, que son casas de mujeres que monitorizan los casos de violencia doméstica y controlan absolutamente los casos de crímenes de honor. Y estas Malajin están organizadas y lideradas por mujeres de los mismos barrios, que conocen perfectamente a la sociedad y a la gente que atiende, que pide ayuda en estos centros. Y además lidian con estos problemas desde lo civil, o sea, con cortes populares, sin necesidad de que haya que ir a otro tipo de cortes. Y luego también es muy interesante que es la ciencia de la genealogía, que es la ciencia que pretende devolver la posición en la historia y en la filosofía y en la sociología del rol de las mujeres, que en la forma de contar la historia tradicional pues se ha dejado de lado. Y esta ciencia, la genealogía, se enseña en todas las escuelas de Rojava y en la universidad. En cierta medida, la película nos lo muestra en tanto que tiene un final abierto y el conflicto en el norte de Siria está todavía abierto. Pero se me ocurre preguntarte, Alba, ¿qué ocurrirá con este modelo de sociedad una vez que la guerra termine? Poder predecir lo que pasará en Oriente Medio, en Rojava, poder predecir lo que pasará en Rojava es complicado, porque Oriente Medio es una zona complicada en la que de un día para otro puede cambiar todo. Pero lo que yo puedo decir es lo que ha pasado hasta ahora. O sea, en unos pocos años, en una zona que estaba destrozada por la guerra, con una fuerza y una fuerza que ha avanzado en esa región, que es la del Daesh, la del Estado Islámico, porque había una mentalidad muy patriarcal que permitió que avanzara esa fuerza, pues en todo ese contexto, Rojava y una zona más grande que Rojava, que estas mujeres controlan, se ha erigido como una utopía de democracia, de libertad, de feminismo. Y no sé lo que va a pasar mañana, pero lo que ha pasado hasta hoy es increíble. Entonces yo confío en que la semilla que se ha sembrado ahora, esta semilla que ya ha brotado, pues se adhiera allí con fuerza y que prospere. En todo caso, a nivel local esto está siendo un éxito, y si no prospera será porque hay fuerzas externas que no van a permitir que prospere. Pues muchas gracias, Alba. Ha sido un auténtico placer poder conversar contigo acerca de esta película que has dirigido, Comandante Arian, también acerca de cómo es la vida cotidiana de estas mujeres guerrilleras y, en definitiva, de qué papel están jugando en el complejo conflicto sirio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Chao, chao. Thank you.